se trae, porque esta suele andar en la Biblio Teresa Pérez, ¿o no es así, Lore? Buenas tardes, Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, ¿qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo estás? Bien, es así, estoy por acá, por el escondido, en la Teresa Pérez. Muy bien, ¿cómo viene transcurriendo todo, Lore? Sabemos que hay muchas voluntades dando vuelta y, bueno, vienen estas épocas y uno se imagina que habrá brotecitos, habrá cositas que empiezan, o viene como una locomotora la Teresa Pérez, Lore. Y viene brotando, la huerta viene brotando lindo, las mañanas siguen trabajando a pesar de la pandemia, con permisos y todo, y ahora un poco más permitido, pero con todos los protocolos tenidos en cuenta, ¿no? Muy bien. Y nosotras, como siempre, estamos craneando cosas para que sucedan a pesar de todo. Así que ahí vamos, entonada, ya tenemos una manija increíble. Bueno, pero además de cranear, sí. Se les ocurre hacer, por ejemplo, cerámica, ¿no es cierto? Y empiezan a decir, bueno, se miran ahí y dicen, bueno, ¿cómo hacemos, no? Alguien se restriega las manos y empieza una tormenta de ideas que va a desembocar en que Lorena se comience con una colecta de ladrillos. ¿Nos querés contar de qué se trata? Sí. Bueno, este año el eje de la biblioteca, nosotras empezamos así hasta que pasó lo que pasó, ¿no? Pero la idea nosotras de este año, que va a ser la del año que viene ahora, pero comenzaríamos ya ahora brotando, como decís vos, es el eje era de huerta y cerámica. Entonces nosotras ya empezamos con un tallercito de muy poquitos niñas que vienen los lunes, un taller de cerámica. Y para eso, para que podamos cocinar nuestras piezas, la idea sería construir un horno cerámico en lo que es un espacio que está entre la biblio y la huerta. Y entonces los que estamos recolectando son ladrillos, los ladrillos rojos comunes que solemos comprar, de esos sin cemento y hierros para la construcción de lo que va a ser ese horno para cocinar nuestras piezas. Así que lo que estamos haciendo es recepcionar esos ladrillos. Y para el sábado 10 habrá una jornada donde nos juntamos, bueno, unos pares de personas, siempre teniendo en cuenta el protocolo, para hacer entre todos los que estemos el horno. Empezar a pergeñar cómo van a ir apilándose estos ladrillos. Claro. Cuando alguna persona, si nos escucha y está distraída, Lorena, va a pensar, bueno, acá hacen falta 1.575 ladrillos de tal y tal característica, 1280 barras de tal y tal medida y tal diámetro, y en realidad, ¿qué es lo que hace falta para un horno de cerámica, Lore? Entre nosotros. Sí, digo, ahí en el patio siempre hay 4 o 5 dando vuelta. Allá en lo de mi mamá hay una docena de ladrillos que estaban abajo de la maceta, que estaban arriba del coso del gas. ¿Y eso servirá también? Sirve. Así tengas 5, así tengas 3 y de paso te venís a la biblioteca, la conocés. Todo sirve, tienen que ser como decía antes. Ladrillos de los rojos, no sé cómo se llaman. Ladrillos comunes. Ladrillo común, sin restos de cemento, o sea, tienen que estar limpitos, no importa si están quebrados, si están rajados, si están por la mitad, igual no sirven, bueno, son ladrillos así limpios, más o menos 200 estamos juntando, ahora tenemos unos pares, pero nos hacen falta, así que 200 ladrillos tendríamos que recolectar, y después, fierros, no sé bien la medida, pero creo que es de 8 más o menos, o bien gorditos, lo más robustos posibles, esos también nos sirven. Muy bien. Pero también son medidas que podría llegar a ser un pedazo de una vara, de una varilla de fierro que quede dando vueltas por ahí molestando en algún lado y que siempre me lo choco con la cortadora de pasto, podría terminar en el horno cerámico de la biblioteca, ¿no? Vos ¿cierto? Me estás confesando que tenés en tu patio cosas, así que espero que traigas. Muy bien, así será. Pero bueno, de movida ya sabemos que si son 20 o si son 5 van a servir los ladrillos, que va a todo hacer nos falta, sirve, ahí está, que va a hacer falta un grupo, un puñadito de varillas de hierro, de las más gruesas que se puedan conseguir, y esto con la finalidad de que, ¿qué vamos a hacer ahí entonces, Lore? Vamos a hacer un horno cerámico que servirá para la cocción de las producciones que hagamos en los talleres de cerámica de la biblioteca. Así que va a ser algo que va a estar para siempre acá en la biblioteca. Muy bien, ahí va a quedar un horno. ¿Ya tienen ideado, pensado qué tipo de horno va a ser, Lorena? Porque sé que hay distintas maneras de construirlos, pero sí. ¿Cuál tienen pensado hacer? ¿Uno de tiro directo, por ejemplo? Creo que sí, yo no sabría bien decirte, pero sí es el que tiene como, se le dice botella, algo así, y se pone desde abajo todos los las piezas y se manda hacia adentro y se cocina así. No sé bien yo. Un tipo rocket, es como un cohete que le falta la puntita y que es por ahí donde salen las llamas. Ahí, bueno. Muy bien. Así que puedes venir también a construir vos, ¿eh? Pero me parece bárbaro, mirá, yo ya hice los deberes, ¿viste? Por lo menos ya tengo... Igual tenés buena maestra, me parece. Tengo una noción, sí, bueno. De alguna manera uno se tiene que hacer de esos conocimientos, Lorena. Sí, bueno, les invitamos también entonces. Dale, por supuesto que estamos anotándonos y volvemos a convocar entonces a la colecta de ladrillos sin restos de cemento y algunos hierros para construir el horno cerámico de la Biblioteca Teresa Pérez. Lorena, la verdad es que un gusto volverte a tener por acá y esperamos que siga la colecta y que esto sea como un fermento y se junte buena cantidad de material para así se haga un horno bien duradero que sirva para coser tantas piezas como produzcan aquellas manos. Gracias, Lorena. No, gracias a ustedes siempre por estar con nosotros y apoyarnos y ayudarnos en todo, ¿sí? Buenísimo. Ahí publiqué el flyer en nuestra fanpage de Radio Gervés. Hasta prontito. Buenísimo, Lore. Re feliz. Adiós. Joya, que tengas buena tarde. Lorena Espíndola es parte de la biblioteca del colectivo de...